¿Escuchas eso? Es el tic-tac del reloj avanzando y no espera a nadie. Esa aguja que ves nos pone a todos en el mismo terreno de juego, bajo las mismas reglas. Todos tenemos los mismos minutos y las mismas horas, y lo que nos diferencia unos de otros es lo que somos capaces de hacer con todo ese tiempo. No es que no lo tengas, es que no lo aprovechas. Porque cuando tienes un propósito fuerte, un objetivo, una razón, una misión que cumplir, la cama ya no es tan cómoda como lo era antes. Porque tus acciones hoy determinarán cuánto has avanzado al despertar mañana, y pasado, y pasado. Y así, mientras tú dedicas tiempo a ver tu serie favorita, otros arañan minutos para acercarse a la persona que algún día desearon llegar a ser. De la misma forma que descansas de sábado a domingo, otros están ahí fuera arrojando leña al fuego que les mantiene vivos. El fuego que los hace romper sus límites y sus creencias, porque tienen hambre de éxito. Esos malditos lobos no paran. No paran de intentarlo hasta que lo consiguen, y créeme, lo consiguen, lo consiguen. Lo hacen posible, pero no lo hacen posible porque sean mejores que tú, sino porque lo desean más fuerte. Ellos lo desean con todas sus fuerzas porque no tienen alternativa. Han estado rotos de dolor por fracasar infinidad de veces y han sufrido. Han sufrido tanto que entre lágrimas se juraron a ellos mismos no parar. No parar hasta que conseguirlo fuera su única opción. Es su forma de entender la vida. Fallar y aprender, fallar y aprender. La única regla del juego es no dejar de intentarlo, y para eso hay que desearlo como si toda tu vida se basara en eso. Y ahora dime, ¿cuánto lo deseas tú? Sé sincero, ¿cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por verte ahí? Ni siquiera sé qué quieres llegar a ser, pero para llegar a ser, hay que hacer. Hay que derribar los muros de excusas que tú mismo levantas para sabotear tu avance. No puedo hacerlo, no lo merezco. Ellos pueden, pero yo no, porque ellos tienen dinero, pero yo no. Venga, ¿cuál es tu excusa? Cuéntasela al vagabundo que consigue salir de la calle reciclando latas, o al chico que camina 10 kilómetros al día para ir a la escuela. Venga, cuéntaselo a ellos. No hay excusas para aquel al cual su propósito le supera. Todos tenemos un potencial oculto y vivimos limitados a usar solo una pequeña parte de lo que somos capaces de hacer, y es ese sufrimiento, esa determinación, lo que predispone tu cuerpo y tu mente para el éxito. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar el movimiento de esa imparable aguja que no deja de acumular segundos para que juegue a tu favor. Hoy tienes la fuerza para empezar aquello que tanto te asusta. Tan solo avanza, camina trazando un plan y sé irresponsable en la toma de riesgos. Arriésgate, incinera tu zona de confort y rodéate de lobos con el mismo hambre que tú. Estoy orgulloso de quién eres, pero más aún, de quién puedes llegar a ser. Es hora de subir de nivel.